Hola, soy Salvador de la 108, soy de quinto de la Seño Marisol en lengua. Hoy voy a leer mi libro Infección Tóxica y esto empieza así. Había una vez unos científicos haciendo una toxina radioactiva porque estaban aburridos y un científico dijo: hagamos una toxina para hacer animales y personas con super fuerza. Una científica dijo: hagámoslo. Entonces probaron muchas fórmulas, pero no encontraron ninguna, hasta que... ¡lo encontré! ¿En serio? Dijeron todos. Sí, vamos a probarla. Probaron y no funcionaba, así que dijeron: ¡qué estafa! La patearon, se chorrea adentro de la tierra. Mientras, adentro de la tierra hay un gusano que come un poco de la toxina y muta. Entonces contagia a un bicho bolita y así se fueron infectando los insectos. Pero la tierra subterránea se quedó sin espacio. Entonces salieron a la superficie y se comieron a un niño. Y la mamá salió corriendo a la comisaría. Le dijo a un policía: ¡un monstruo se comió a mi hijo, oficial! Pero el oficial no le creyó, así que le dijo: tranquila, señora, debió ser uno de esos días agotadores. Así que tranquilícese y vaya a su casa a descansar. Debe ser bueno, me voy a casa. Sí, vaya, tranquila que yo patrullo. La señora se va. ¡Qué gente tan rara! Y encima... ¡ay! Y desde ese entonces los animales, insectos y humanos infectados están dominando el mundo. Y unos pocos sobrevivimos. En mi búnker subterráneo. Solo somos 10, pero obvio hay más personas en escondites, bases, búnkers, etc. Lo malo es que solo el 5% de la población humana en el mundo. Yo quiero ir a la superficie a ver cómo está nuestro mundo al exterior. Pero me dicen que no tengo experiencia, bla, bla, bla. No sé por qué me dicen eso. Porque tengo 18 años y puedo tomar mis decisiones, ¿verdad? ¿Verdad, no? Bueno, no importa. Sigamos en mi historia. Entonces no nos quedaba mucha comida, teníamos hambre. De seguro dirían: vayan a la superficie a buscar comida, ¿no? No, no podíamos ir porque los que lo hacían estaban heridos por una hormiga gigante. Uno se sacrificó para que los otros dos sobrevivieran. Entonces los cazadores dijeron: no podremos ir al exterior para buscar comida, no sé. Al menos en 5 días tendremos que descansar. Doctor, ¿entonces qué le pasará a los niños recién nacidos? No lo sé. Y hubo un tremendo silencio incómodo. Yo me propongo para buscar comida. Eso dije, y después fue muy, muy vergonzoso porque todos empezaron a reír y el cazador dijo: no durará nada, ni siquiera nosotros, los cazadores. Nos atacaron y casi nos morimos. Ni siquiera sabes, jajaja. No me importa, voy a salir a intentar buscar comida. Bueno, morirás. Y entonces pensé un rato, pero me dije: ¿me quedaré entre manos mientras toda mi gente pasa hambre? No me quedaré aquí mientras mueran de hambre. Eso dije. Bueno, si tú quieres ir, ve. Pero después no vengas a decirme que no te... Ok, señor. Y ahí fue mi primera vez en el exterior. Y lo primero que vi fue un sapo mutado. Ah, y me miró un rato y me atacó de repente. Entonces le pinché la lengua con un cuchillo que tenía y el sapo gritó tan fuerte que atrajo a 4 pájaros. Que cada pájaro tenía 2 cabezas, 4 patas y un pico muy puntiagudo. Y se empezaron a comer al sapo. Mientras se comían al sapo, yo aproveché para escapar, pero 2 de los pájaros me vieron y me empezaron a perseguir. El lado positivo era que solo me perseguían 2 y no los 4. Pero tenía que correr. Pero como diría Han Solo de Star Wars, siempre hay uno más grande. Una serpiente devoró a los 2 pájaros de un solo bocado mientras aproveché para escapar de nuevo. Pero no me siguió, no sé por qué. Vi un gusano que no estaba mutado y se metió adentro de mi piel. Si ya era raro que un gusano no había mutado, imaginen que se meta dentro de tu piel. Y desde ahí me dolía la cabeza, tenía temperaturas bajo 0, pero me brindaba más fuerza y me curaba más rápido de lo normal. Un día vi a un niño llorando. Lo fui a ayudar, pero de repente el llanto paró. y se empezó a reír, sacó un hacha que ni Dios sabe de dónde lo sacó, y por mis reflejos lo esquivé y aparte atacó a matar, sin dudarlo. Y para no tener que hacerle algo malo, lo intenté noquear, pero me paró con su mano. No sé cómo tenía tanta fuerza, me soltó y me dijo: ah, pensé que eras un monstruo, perdón. ¿Yo cómo? ¿Cómo me pudo confundir con un monstruo? Estoy tan feo. Además, casi me mata. ¿Cómo me confundiste con un monstruo? Es que ya he matado tantos que me confundo. Y me contó por qué lloraba y por qué tenía un hacha. El llanto era para traer monstruos para después cocinarlos y comerlos. Se podía comer carne de monstruo, pero hay que hervirlo o cocinarlo muy bien. Si no, te puede agarrar alergia, gripe, dolor de panza o peor. Si comes mucha carne de monstruo cruda, puedes mutar o con más probabilidades y suerte morir. El niño me acompañó en mis viajes y empecé a observar que los animales, humanos, etcétera, sufren una mutación diminuta todos los días. Mutan más cada día y se vuelven más grandes, inteligentes, rápidos y mucho más fuertes. Un día fuimos a una tienda abandonada, obvio, porque teníamos muchísima hambre. Vimos unos ramens, era lo único que podíamos comer porque todo lo otro estaba caducado y vencido. Lo preparamos en un microondas, para saber cómo andaba, sin luz, pero ya está listo. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¡Ah, está calentito! Ah, cierto, no les conté cómo se llamaba el niño. El niño se llamaba Fidel. Bueno, agarramos más ramen para nuestro búnker porque nos habíamos hecho un búnker nosotros solos. Cuando estábamos yendo, Fidel dijo: espera. Me lo dijo muy despacito. Me mostró la señal de que me agache. Era obvio que había un monstruo, pero para que Fidel no quisiera pelear, era raro. Entonces, el monstruo era de un rango alto. Una figura alineada, rara, estaba al frente nuestro. Antes de que Fidel se moviera, el sujeto con una especie de cola nos lanzó volando. Todos los vidrios se rompieron por el impacto. Fidel me dijo muy rápido: es un camaleón. Sonaba muy asustado. Lo raro, muy raro, era que dijo que huyamos. Lo que pasa es que Fidel no es de esos que dicen huyamos de cualquier cosa. No, él dice vamos a pelear con cualquier cosa. Entonces me dijo, todavía en tono bajo, sígueme, sé cómo marearlo. ¿Pero no sería mejor separarnos? No puedes separar los ojos si no... ¿Entonces qué hacemos? Ah, hay que ponerle la lengua. El camaleón se llevó a Fidel, no sabía qué hacer. Era la primera vez que iba a empezar una pelea sin Fidel. Estaba confirmado que si iba a pelear con el camaleón, iba a usar a Fidel como un rehén. No sabía qué hacer. Se me ocurrió atraer al primer animal mutado que vea para que mate a ese maldito camaleón y pueda recuperar a mi amigo. No me costó mucho. Vi a una serpiente gigante, llamé la atención. La serpiente se dio la vuelta y me vio. Y sin dudar me empezó a perseguir. Apenas vio al camaleón, lo intentó comer. El camaleón suelta a Fidel para hacerse invisible y escapar. Yo corro hacia Fidel, lo saco de ahí. Y nos escondemos mientras la serpiente buscaba al camaleón. Para por una super casualidad, había un laboratorio. Entramos, también Fidel despertó por suerte. Escuchamos susurros y ruidos. Vimos una persona que dijo: arriba las manos, quietos. Y obvio tenía un arma. Wow, wow, wow, cálmate, viejo. ¿Quiénes son ustedes? Labrones. No, no, solamente vimos este laboratorio y vinimos. El científico bajó el arma y dijo: síganme. Fuimos a una sala rara y el científico dio un tipo de rociador. ¿Qué es esto? La cura que salvará el mundo. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero necesitarán que el gusano gigante se lo coma. ¿Qué gusano? El primer y más fuerte de los infectados. Fidel, ¿estás listo? Más que listo, vamos. Entonces partimos y tardamos 2 años en encontrar su cueva y por fin la habíamos encontrado. El gusano era enorme, tenía muchísimos ojos, por suerte estaba dormido, y una boca de la mitad de su cuerpo, inmenso. Lo único que teníamos que hacer era que se coma el líquido, pero ¿cómo hacíamos para abrirle la boca? Intentamos de 1000 maneras, pero no daba resultado. Lo único que nos quedaba era despertarlo. Fidel con su hacha rompió una piedra enorme que le cayó en la cabeza. Se despertó, le tiré adentro de la boca el líquido, pero no funcionó. El monstruo arrasó con todo y de repente el gusano raro dejó de moverse. No, se cayó y empezó a achicarse. Lo habíamos logrado. Pero siempre hay consecuencias. Perdí un brazo. Igual valió la pena porque el gusano se había encogido y solo eso, y no solo eso, se habían curado las personas, animales, todo. Y así fue mi historia. Ahora tengo mi propia casa y se siente muy bien. Chao. Fin.